Y obviamente se generó cierto murmullo en torno al presupuesto municipal y a este aumento en las tasas, pero para preguntarle, obviamente, el contador Álvaro Sierra, que lleva adelante el micro, y ya lo tenemos en comunicación. Álvaro, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Buenos días, Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Bueno, bien, bien, Álvaro. Bueno, empezar a hacer una valoración, teniendo en cuenta tu conocimiento de lo que se va conociendo de lo que es el presupuesto ya aprobado en el Consejo Deliberante. ¿Hiciste un análisis de eso, Álvaro? Sí, estuvimos mirando un poco, siempre uno sigue los tres presupuestos, ¿no? Nación, provincia y municipios. Como todos sabemos, los municipios, cada uno tiene... según la ley, o en el caso de los municipios de la ordenanza, una fecha para poder, el Ejecutivo, ¿no?, para poder presentar estos presupuestos, y el gobierno municipal o los gobiernos municipales siempre son los últimos, ¿no?, tienen esa fecha de vencimiento, que está bueno porque cuando uno va a presentar el presupuesto municipal ya ve las estimaciones en términos macro que las necesita del gobierno nacional al elevar el presupuesto nacional, que también ve la política fiscal, el rumbo que va a tener su provincia, ¿no? Uh-huh, la provincia uh-huh. de Entre Ríos también ya ha presentado su presupuesto. Bueno, ahora le tocó el turno a los municipios y bueno, analizando el presupuesto actual, es un presupuesto más o menos que tiene un aumento en términos generales del 20%, con respecto al presupuesto anterior, y bueno, siempre vamos a tener diferencia, ¿no? Quienes conocemos un poco la cuestión presupuestaria y financiera, es muy difícil coincidir en todo. Si tal vez uno tuviera que hacer una crítica a este presupuesto, bueno, la principal crítica del lado de los recursos estaría fundamentalmente en la falta de autonomía que tiene la municipalidad, que en ejercicios anteriores la recaudación propia estaba cerca del 50% y hoy no supera el 40%, ¿no? Con lo cual es una caída importante. Es decir, estimar, prever que vamos a tener solamente un 37% de recaudación propia no es un número alentador, máxime en lo que ha venido anunciando el intendente, de que el 2026 va a ser un año de mucha obra pública con recursos propios. Entonces ahí eso torna inconsistente el presupuesto. Si vamos a hablar de un lado expansivo en materia de gasto en obra pública, y por otro lado estamos previendo una caída en los recursos propios del municipio. Uh-huh. Álvaro, y si yo te pregunto, viste que generalmente uno habla del presupuesto, pero tiene algunos bosquejos de lo que puede ser la ordenanza de la tributaria, los tributos, las tasas, y en este caso no se dio así. ¿Se puede hacer una valoración de esto? Porque justamente los tributos son los ingresos fundamentales propios del municipio, ¿no? Claro, por supuesto. Es decir, tengamos en cuenta, más en Concordia, por eso lo mencionaba anteriormente, generalmente un 50% de su presupuesto son recursos propios y el otro 50% proviene de lo que es coparticipación nacional, provincial. Yo saco las regalías, porque las regalías según como lo quiera ver, uno lo puede ver como recurso propio, inclusive las regalías, pero digo, sacando todo eso, más o menos la ecuación es un 50 y 50, ¿no? Por lo tanto, en la política, más en los municipios grandes, la recaudación propia tiene un peso que es importante. No así en los municipios chicos, porque si uno lo ve en un municipio chiquito, generalmente la recaudación propia representa un 20 o un 25% cuando mucho, y son netamente dependientes fundamentalmente de la coparticipación nacional, provincial y de las transferencias de capital. Es decir, lo que manda el Estado nacional o provincial en materia de obra pública a los municipios, que hoy, como todos sabemos, está cortado, ¿no? Uh-huh. Por parte del gobierno nacional, con la política de obra pública cero, y también lo que puede haber en materia de que provenga de provincia es muy poco, obviamente también por la situación económica y financiera por la que está atravesando nuestra provincia, ¿no? Así que el tema de los recursos propios, es fundamental, vuelvo a insistir, sobre todo los municipios grandes, y ahí yo creo que lo más importante es tener una dirección de renta fuerte, ¿no? Es decir, y no estar siempre apostando al aumento de las tasas municipales. Yo creo que hay mucho por hacer y por mejorar y eficientizar el sistema recaudatorio municipal y apelar más a eso. Y bueno, si no hay margen para la baja de carga tributaria real, por lo menos que tengamos una recaudación que se nutra de una mejor administración tributaria. Bueno, en esto de lo que fue la aprobación del presupuesto y la tributaria, también en estos días hubo un cierto murmullo en torno al aumento de las tasas de un 25%, obviamente que el análisis requiere de posicionamientos que se hicieron tanto del intendente como de diferentes sectores. ¿Qué análisis haces de esto que pasó, Álvaro? Bueno, la tasa de inmobiliaria y la tasa de servicios sanitarios aumentó un 25%, eso es una realidad. Por ahí se confunden en los debates que cuando el aumento proviene por la actualización del avalúo de provincia, no es un aumento que tenga que ver el municipio. A ver, todo aumento que venga las tasas municipales, fundamentalmente la de liquidación administrativa, esto es la tasa inmobiliaria y la tasa de servicios sanitarios, todo aumento que uno vea a la boleta es por decisión del Ejecutivo y del Consejo Deliberante. Esto es así, no es, la provincia nunca puede, digo porque por ahí la discusión pasó un poco por ahí, seguro, la provincia nunca puede aumentar una tasa municipal. Ahora bien, nosotros tenemos una ordenanza que en la cual estamos adheridos a esas actualizaciones que hace la provincia, y aparte de esa ordenanza también te habilita que a través de ya sea aumentando los mínimos o aumentando alícuotas también se puede hacer todo a través de una ordenanza. Ahora, cuando se producen actualizaciones desde el nivel provincial, no es que es obligatorio porque uno tiene una ordenanza y está adherido, eso es falso, por ahí se ha dicho. No es que sea obligatorio para el Ejecutivo. Uno puede no tomar esa actualización o puede decir, bueno, la actualización dispara mucho el aumento y estableces un mecanismo tal vez de un aumento menor o en forma gradual. Es decir, tiene herramientas como para evitar si un aumento por el lado de el revalúo que hace la provincia dispara mucho las tasas municipales, puede amortiguar ese impacto que sea menos. Es decir, por eso vuelvo a repetir, si la pregunta es si hubo un aumento real, sí hubo un aumento real del 25%, que obviamente se suma a el aumento que fue a principio de año. Y aparte, el agregado, que si bien la ordenanza impositiva, tengo entendido, todavía no ha entrado al Consejo Deliberante, sí es seguro que no ha sido aprobada todavía, esa nueva ordenanza que va a venir con nuevo aumento, va a venir arriba de este último aumento. Claro, ¿no? Va a impactar tanto, ahí. ¿Cómo? Que te iba a decir, ya va a tener el 25 impactado, o sea que el porcentaje, sea cual fuera, va a ser en base al total con el 25 incluido. Claro, va a ser mayor, va a ser mayor, por lo tanto hay que ver bien cómo va a venir la ordenanza impositiva del ejercicio 2026. Hay que tener en cuenta que cuando uno eleva el presupuesto, uno ya menciona el aumento que va a traer la impositiva, y ha pasado que esos aumentos han sido diferentes a lo que se ha mencionado en el presupuesto. Tampoco está mal es decir, que la ordenanza impositiva vaya después, porque no tiene una fecha obligatoria el Ejecutivo de enviarla al Consejo Deliberante. Lo que está mal es que uno mande una ordenanza impositiva con valores distintos a los que mencionó y por lo tanto se aprobó el presupuesto, porque hay una contradicción, obviamente, entre lo que está presupuestado y lo que efectivamente se traslada al bolsillo de los contribuyentes, ¿no? Es claro, ¿eh? Es clarísimo. Así que hay que esperar a ver qué pasa con la tributaria, ya obviamente en lo que va a ser sesión extraordinaria, porque cerró la actividad ordinaria. Volviendo al tema presupuesto, Álvaro, se analiza el tema de dónde van los recursos, viste que se habló mucho del tema de lo que va a ir a Secretaría de Gobierno en pos de lo que pueden ser otra secretaría. ¿Analizás eso también? Sí, bueno, eso al lado del gasto, estábamos hablando del lado de los recursos, pasando al lado de los gastos, sí, tengo totalmente diferencia, porque también, ¿sabes? Es importante siempre escuchar, ¿no? Lo que el intendente en este caso menciona, qué es lo que va a hacer para el 2026 y después verlo en el presupuesto y después verlo en la ejecución del presupuesto, que es otra instancia también, ¿no? Pero acá uno ve ciertas contradicciones en materia del discurso, en materia de lo que se presenta. Bueno, vuelvo a repetir, después habrá que ver cuando se ejecute el presupuesto. Pero en principio estamos hablando de diferencias importantes, porque se hablaba de un presupuesto mucho más productivo, sin embargo las áreas esenciales de la municipalidad y más importantes, ya sea en materia social, salud o en materia productiva, son las que menos aumento tuvieron. Y creo que ahí sí hay una cuestión de prioridad de gasto que uno tal vez no la comparte. Sí veo muy positivo el rubro de trabajo público, que se haya aumentado en un porcentaje importante. También debemos decirlo que parte de ese aumento tiene que ver con que en este presupuesto se ha anunciado que la municipalidad va a tomar un nuevo endeudamiento, lo cual no lo veo mal, porque la Municipalidad de Concordia tiene capacidad de endeudamiento. Está bueno que tome endeudamiento para financiar gastos productivos, como en este caso la obra pública. O sea, está mal si hubiera tomado un endeudamiento para financiar gasto corriente. Acá en el presupuesto está bien clarito que está afectado ese crédito el día que lo tomen a hacer obra pública. Tal vez vamos a decir lo que faltaría ver en qué condiciones y de qué manera vamos a ir, se va a asumir ese crédito. Pero el punto, y lo otro, ¿no? Que por ahí se ha dicho que vamos a tener obra pública repo con recursos propios, ¿no? Recursos propios no, con parte de recursos propios, porque acá está clarito que se va a tomar un endeudamiento para financiar nueva obra pública. Vuelvo a repetir, no veo mal el tema del endeudamiento, de hecho la gestión anterior tomó una cifra similar con el mismo destino. Lo que sí digo que esa obra pública va a ser financiada parte con endeudamiento y parte con recursos propios. Es claro, ¿eh? Con respecto al tema de cuando se hablan de los presupuestos, y esto ya lo he hablado con vos, pero ¿cómo ves las proyecciones de lo que puede ser? Acá ya te hablo del presupuesto a nivel nacional y a nivel provincial también, de las estimaciones con el tema inflacionario y estas cuestiones, teniendo en cuenta tu experiencia, Álvaro. ¿Cómo estás viendo eso puntualmente? No, bueno, uno ve la variable que, pero esto es muy común, Pablo, sobre todo las variables que se toman en el orden nacional, ¿no? Son más deseos que posibilidades concretas, y generalmente muchas de esas variables también se tiran abajo, por ejemplo el tema de la inflación, porque si uno entra poniendo un número más alto, eso también hace que el gasto se dispare más fácilmente. Entonces uno tiende a presentar presupuestos que sean conservadores y que después la realidad va a ir cantando y en medida de eso va rectificando el presupuesto, ¿no? Entonces, es decir, yo creo que a nivel nacional lo más importante, más allá de entrar en el análisis de las distintas variables, cómo fue elaborado el presupuesto, primero que la Argentina termine con un presupuesto aprobado, porque realmente estamos entrando al tercer año de gobierno de Milei sin haber tenido la gestión presupuesto. Y eso desde el punto de vista institucional, lo hemos hablado muchas veces, Pablo, no resiste ningún análisis, es decir, no hay, miremos cualquier país de la región, no hay ningún país de la región que está sin presupuesto más de 2 años. Es decir, inclusive estamos en el marco de una absoluta ilegalidad, porque si bien la ley de administración financiera nacional prevé que cuando no se aprueba el presupuesto se reconduce, pero está previsto para un ejercicio. Sí, no sí, es que sí, está sí. Previsto que en forma recurrente y continua uno puede estar sin presupuesto. Por lo tanto, es una cuestión que es más importante tener un presupuesto aprobado que entrar a analizar hasta dónde podemos ver la razonabilidad en las estimaciones financieras, sobre todo del presupuesto nacional, ¿no? Seguro, es clarísimo. Yendo al orden provincial, yo creo que más que nada el problema que tiene la provincia es la sostenibilidad de la deuda pública, cómo manejarla del 2026 en adelante. La provincia de Entre Ríos no es una provincia que en términos per cápita la deuda sea grande. El problema que tiene es la sostenibilidad de esa deuda. ¿Por qué? Porque el resultado fiscal, superávit primario, es muy bajo. Entonces, uno puede tener deuda baja, pero si tu resultado primario, si tu ingreso, si tu solvencia fiscal es baja, también se te torna imposible poder pagar la deuda. Y el problema de la provincia de Entre Ríos, por eso muchas veces hay confusión con esto, no es el monto, el stock de la deuda, sino esto que te mencionaba anteriormente, la capacidad de ingreso que tiene la provincia para pagar una deuda que en términos en términos per cápita o en términos de PBG es una deuda que es baja o es una deuda razonable, si lo podemos decir de otra manera. Seguro, seguro. Y por lo tanto, lo que digo yo es que la provincia, el desafío más grande para este 2026, tal vez, y esto va a lo mismo a nivel del municipio, es tratar de mejorar la recaudación propia, seguir avanzando en la modernización de todo lo que tiene que ver con la cuestión de lo que es la administración tributaria, el tema de los recursos humanos, que es fundamental en cualquier sistema tributario, seguir mejorando todo lo que es la normativa, y a eso agregándole hoy todo lo que está, que es muy importante en materia tributaria, la simplificación, el gobierno digital, bueno, todo lo que hace a facilitar la presentación de la declaración jurada por parte de los contribuyentes y la forma de pago, ¿no?, de los distintos impuestos, en este caso provinciales. Sí, clarísimo. Álvaro, y el tema de la actualidad económica, como la estás viendo, se habla de volver una apertura a los mercados, hablaba el ministro de Economía, con un riesgo país bajo. ¿Cómo estás viendo todo eso? Algunos hablan de las inversiones todavía no llegando, cierra un año. ¿Cómo estás valorizando todo eso, Álvaro? Bueno, si uno puede mencionar los tres problemas principales en materia macro, son los mismos por lo menos los principios de este año o fines del 2024. El tema de la inflación, porque a pesar de la baja de la inflación, seguimos teniendo una inflación en torno al 2 o 3% mensual, y encima los últimos meses la inflación ha venido creciendo en términos mensuales. Y si lo comparamos con cualquier país de la región, podemos ver la gran diferencia, y por qué estamos diciendo que a pesar de la baja, la inflación sigue siendo alta. No nos olvidemos que la inflación erosiona el poder adquisitivo de los salarios, complica lo que es la planificación y por ende la inversión, de lo que estabas hablando, Pablo, de las empresas, que es muy difícil con inflación, todo lo que es manejar la política de costo y precio en cualquier empresa, fundamentalmente en las pymes, y porque fundamentalmente la inflación, como todos sabemos, el peor problema que trae es la distorsión de los precios relativos a la economía. Así que la inflación es un tema que el gobierno no la ha solucionado y que inclusive toda la política económica del gobierno se ha enfocado en bajar la inflación, porque el hecho de que tengamos bajas reservas, el hecho de la no emisión del dinero, un montón de medidas que ha tomado el gobierno, el tipo de cambio que tenemos, es justamente para haber bajado la inflación. Y no ha bajado lo que tenía que haber bajado. Así que ese es un punto. El otro tema, seguimos con la cuestión de la vulnerabilidad cambiaria. Si bien es cierto que muchas restricciones cambiarias el gobierno ha sacado, pero por otro lado el sistema de flotación administrada del peso sigue siendo vulnerable ante las corridas cambiarias. Por eso antes de las elecciones tuvo que intervenir Estados Unidos, porque ya estábamos tocando el techo de la banda, y bueno, el mercado veía claramente que el gobierno no tenía la capacidad, no tenía las reservas para afrontar las corridas cambiarias que ya se estaban viniendo, ¿no? Por eso fue la intervención de los Estados Unidos tan rápido. Entonces, esto de la vulnerabilidad cambiaria está asociado al problema de del nivel de reserva. La Argentina es uno de los países con menores reservas de la región, tiene el 54% de reserva de lo que debería tener, y de ese 54%, el 24% de las reservas son por desembolso del Fondo Monetario Internacional. Cuando cerró en noviembre, Pablo, las reservas eran 42 mil millones, si sumamos todo, ¿no? El oro, los derechos especiales, el swap con China. Pero el problema más que nada es que seguimos teniendo reservas netas negativas, ¿no? Es decir, si uno toma las brutas, descuenta la deuda del Banco Central, siguen siendo negativas alrededor de 10 mil millones de dólares. Y la falta de reservas, para ir cerrando, te limita la capacidad del país para pagar importaciones, tener un stock de reserva baja genera desconfianza a la moneda local, esto condiciona la política cambiaria, por eso hablábamos hoy de la cuestión cambiaria. Seguro. Aparte de un montón de otras cosas, ¿no? Acá hay metas con el Fondo Monetario que se están incumpliendo. Y el tercer problema, y para hacértelo muy brevemente, es la deuda. Obviamente la deuda, y vos mencionabas el riesgo país. El riesgo país, si bien ha bajado, y bajó a partir de la intervención de Estados Unidos, de los anuncios que hizo Estados Unidos, también sigue todavía estando en valores razonables. O sea, sigue siendo todavía un desafío el tema de seguir bajando riesgo país. Ahí está el condicionamiento de la deuda externa, y como todos sabemos, la falta de financiamiento lo que hace es limita en definitiva todo lo que es inversión productiva. Por lo tanto, para cerrar el análisis, la ayuda de Estados Unidos vino en su momento, sirvió para, sobre todo, para que en el corto plazo haya una cierta estabilidad cambiaria, una cierta estabilidad más que cambiaria económica, pero no es suficiente para asegurar esa estabilidad económica en el largo plazo. Es decir, la estabilidad va a estar asegurada cuando el gobierno logre mantener todas estas variables al mismo tiempo, o sea, el superávit fiscal, el comercial, reducir la inflación a valores como tiene cualquier país de la región, y atraer inversión extranjera directa, que es lo que se ha caído notablemente en este gobierno, en lo que va la conducción del gobierno de Milei. Álvaro, y por último te quiero preguntar, la verdad que buenísimo el análisis, pero te quiero preguntar, ¿qué hay atrás de lo que está pasando hoy con, vos ya lo has hablado, pero viste que se conoció el cierre de Whirlpool, por dar un ejemplo, que habla en la importación, bueno, un pago creo hoy de 1.000 millones de dólares para pagar importaciones, pero te quiero preguntar, ¿se viene un anuncio, ya anunciaron nuevamente un fuerte ajuste al Estado con despido y todo eso? ¿Se empieza a jugar en la economía puntualmente la masa de gente quedando sin laburo y estas cuestiones impactando netamente en la cuestión económica, Álvaro? Bueno, la Argentina está en recesión desde antes de que asumiera Milei, y la recesión se fue profundizando. En la medida que nosotros sigamos en recesión, va a haber más cierre de fábricas, va a haber más desempleo y va a haber pérdida de poder adquisitivo de los salarios. Esto es así. Ahora, el gobierno acaba de ganar las elecciones en el mes de octubre, hoy tiene otra composición, está más fuerte en el Congreso, por lo tanto, si uno lo ve desde el punto de vista institucional, lo puede tomar como algo positivo. Ahora, el gobierno va a ir por las reformas estructurales, la laboral, la tributaria, la previsional, y el tema también de las competencias fiscales, porque también va a ejercer una presión fuerte para que las provincias y los municipios traten de bajar la carga tributaria. Y ahí va a haber un problema entre los recursos que se quedan nación, provincia, y bueno, todo lo que más o menos sabemos que está pasando y que ya veníamos mal en materia de federalismo, pero que ahora se ha agravado, ¿no? Ahora, el tema es hasta dónde el gobierno va a poder avanzar con estas reformas estructurales y hasta dónde estas reformas realmente van a ser estructurales y no van a ser una simple modificación. Eso es un punto. Ahora, yo lo veo que el gobierno va a ir más allá de esto del paquete de las reformas estructurales, va a ir, se va a enfocar en el tema de Rigi, de tratar de buscar la vuelta de que realmente genere un poco de inversión, porque hasta ahora los resultados de Rigi, de más que presentación del proyecto, no hay inversión, prácticamente es muy baja. Va a seguir, como mencionaste, Pablo, achicando el Estado, va a seguir con el ajuste del gasto, eso es seguro. Va a ir por el tema de seguir la eliminación del cepo, seguir ahora eliminó el cepo para las personas físicas, ahora vienen las personas jurídicas y va, no es que lo va de un día al otro, va a levantar el cepo para las personas jurídicas, pero se habla mucho que va a haber un nuevo levantamiento. Para mí, tanto lo de las personas físicas como jurídicas sin un adecuado nivel de reserva es un error. Para mí, el levantamiento del cepo, por supuesto, que el cepo es lo peor que tiene la economía argentina y que hay que sacarlo, en eso estamos de acuerdo. Seguro. Ahora, hay que sacarlo de manera de que eso sea sea una política que sea sostenible. No, de nada sirve como pasó con Macri, que levantó el cepo y después terminó al año poniéndolo de vuelta, ¿no? Uh-huh. Iba a ir por el tema de profundizar lo que ellos hablan de competencia de moneda y tal vez el tema de avanzar algo más en lo que vendría a ser, entre comillas, la dolarización. Veo que tiene más probabilidades de ir por ese lado de que conseguir resultados concretos en materia de reformas estructurales. Uh-huh. Ahora, en la medida que el gobierno no empiece a ver o prestar atención un poco a la economía real, yo lo veo complicado porque va a seguir profundizándose la recesión y acá es necesario, Pablo, reactivar rápidamente el crédito, reducir los costos de producción y establecer medidas de alivio fiscal al consumo. O sea, acá se necesita normalizar el sistema financiero, bajar el costo de dinero, o sea, bajar la tasa de interés, impulsar los créditos hipotecarios y de consumo, seguir con el tema de la simplificación impositiva. No hablo de baja la carga tributaria porque para mí no tiene, en este contexto, no tiene el gobierno mucho margen, a pesar de que tenemos una presión fiscal muy elevada, y tiene que tratar de lograr ir que las paritarias vayan al compás de la inflación, ¿no? Uh-huh. Creo que son cosas que no la veo que vaya por ese lado, pero que son cosas que debería ir por ese lado, teniendo en cuenta la grave situación por la cual está pasando la microeconomía. Uh-huh. Ahí está, clarísimo, brillante como siempre, Álvaro, me gustó, pero lo vamos a dejar para el próximo, el tema de las inteligencias artificiales y lo que puede llegar a generar a nivel global. Buenísima la nota que hiciste hoy, algo Pablito dijo de esto, pero lo vamos a dejar para la próxima, la verdad que está muy buena, como siempre, brillante, y te agradezco mucho, Álvaro. Bueno, gracias igualmente, Pablo. Un abrazo. Un abrazo grande, ahí está, bueno, terrible análisis, buenísimo lo de, para aclarar un poco lo del presupuesto y lo que pasa a nivel local.